Especial para marcha. The Occupy Wall Street movement has launched a new... El movimiento Occupy Wall Street lanzó una nueva iniciativa para recuperar viviendas ejecutadas por los bancos beneficiarios del rescate financiero. El martes, los activistas protagonizaron una jornada nacional denominada Occupy Our Homes, ocupar nuestras casas en español, en colaboración con las familias desplazadas para que éstas pudieran volver a sus viviendas ejecutadas por los bancos. En Nueva York, centenares de personas recorrieron un vecindario de Brooklyn con muchas casas vacías. Xenia Barragán, organizadora de Occupy Wall Street, declaró: este vecindario en particular es realmente, como dijo uno de los oradores, la zona cero de la crisis de ejecuciones hipotecarias en la ciudad de Nueva York. Las tasas de ejecución e hipotecas underwater, aquellas en las que la hipoteca supera el valor del inmueble de esta comunidad en particular, son 3 veces mayores que las de cualquier zona de Brooklyn y 5 veces mayores que las del estado de Nueva York, por lo que realmente estamos trayendo el movimiento Occupy a la zona cero. Más tarde ese mismo día, los activistas ayudaron a una familia sin hogar a recuperar su casa vacía incautada por el Bank of America. La vivienda está desocupada desde hace 3 años. Alfredo Carrasquillo dijo: sentimos que existía una sensación de urgencia para ponerlo nuevamente en este territorio. Como saben, tomamos cartas en el asunto y recuperamos propiedades que habían sido arrebatadas a la comunidad. Me encanta que la comunidad y toda esta gente esté aquí para apoyarnos. Me encanta que nos reciban con los brazos abiertos y tengo esperanzas en el futuro y en establecer un hogar aquí con mi familia.